llamado claramente fuera incidir en el precio del Estado. Dijimos que el precio del Estado es aquel precio que real y efectivamente se paga cuando se hace una transacción. Y que el precio del mercado está determinado por la demanda y por la oferta. Entonces, dijimos que en principio la demanda, que es una variable del flujo, es el deseo de comprar, no la compra, el deseo de comprar una cierta cantidad en un cierto periodo de tiempo de una mercancía X a cada precio. El precio determinado se desea comprar, se demanda una cierta cantidad. Y al principio establecimos una relación inversa entre estas dos variables. Es decir, que cuando disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta. Cuando aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Y eso lo representamos mediante una curva de este tipo. Está teniendo una cantidad. Entonces, moviéndonos sobre esta curva, decíamos que cuando baja el precio, la cantidad demandada aumenta y viceversa. Por eso, entonces, esta curva tiene esta forma, se dice que tiene pendiente negativa, se dice que es decreciente. Decreciente quiere decir sencillamente eso. Quiere decir que cuando el precio disminuye, la cantidad aumenta, y cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye. ¿No? Pero dijimos también que esa cantidad demandada depende de otras variables, además del precio del bien del que estamos hablando. Depende, por ejemplo, del ingreso de los consumidores de esa mercancía. Depende también de los precios de otros bienes, distintos de este del que estamos hablando. Y dijimos que depende también de los gustos, de las inclinaciones respecto a ese bien de los consumidores. Entonces, diferenciado, cuando variaba el precio, ¿no?, el movimiento era sobre esta demanda. Y a eso le llamábamos cambio de la cantidad de demanda. En cambio, si al mismo precio se demanda una cantidad mayor, al mismo precio, entonces decíamos que la curva se desplazaba, decíamos aumenta la demanda o disminuye la demanda, aumenta la demanda o disminuye la demanda. Hicimos un análisis parecido para la oferta. Dijimos que la oferta, en cambio, la oferta tiene una relación de este tipo. Digamos, ahí la relación entre la cantidad que se desea comprar, perdón, que se desea vender, digamos, es decir, la oferta, y el precio, varían en el mismo sentido. Cuando aumenta uno, aumenta la cantidad. Cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad. Cuando disminuye el precio, disminuye la cantidad. Decimos que esta curva tiene pendiente positiva, creciente. ¿Quiere decir eso? Y también decíamos que, además de depender del precio del bien, la cantidad ofrecida también depende de otras variables. Por eso decíamos que toda la curva se podía retratar. Ahí disminuye o aumenta. ¿Por qué? Porque además de depender del precio del mismo bien que estamos hablando, la oferta depende, por ejemplo, de la tecnología, ¿no?, depende de los precios de los insumos que se utilizan para producir este bien, y también los precios de otros bienes, ¿no?, que pueden hacer que sea más rentable producir este bien y no otro. Todo eso, ¿para qué nos sirvió? En definitiva, nos sirvió para lo siguiente: para decir que de todos los precios de mercado, de todos los precios de mercado, son todos estos que están acá, todos estos son precios de mercado, pero diferenciamos uno lo llamamos el precio de crisis. El nombre completo debería ser precio de mercado de equilibrio. ¿Por qué? Porque ahí se equilibran, o sea, se igualan la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Ahí se equilibran. Dijimos que, digamos, esto que voy a decir ahora es la conclusión más general. Cuando hay un exceso de demanda, digamos, cuando el precio que tiene en el mercado en un determinado momento una mercancía es tal que hay un exceso de demanda, el precio tiende a aumentar. Cuando el precio que tiene una mercancía, voy a seguir con los precios, ¿no? Si el precio de los tomates es menor que el precio de equilibrio, es decir, si la cantidad demandada es mayor que la ofrecida, hay un exceso de demanda mayor en lo que se desea comprar que lo que se desea vender, entonces el precio tiende a ir. Noten ahí que ya estamos hablando no de la demanda de un consumidor, sino de la demanda de todos los consumidores de este bien, a lo que llamamos demanda de mercado. Y si al revés, si el precio del mercado es mayor que el precio de equilibrio, eso quiere decir que hay un exceso de oferta. Y entonces el precio tiende a aumentar. Entonces, exceso de demanda, el precio tiende a aumentar. Exceso de oferta, el precio tiende a aumentar. Y después dijimos que cuando aumenta la demanda, ¿no? La demanda, que quiere decir que a los mismos consumidores, por alguna razón, los consumidores desean comprar más. Porque aumentó el ingreso y el bien es un bien normal, porque, digamos, disminuyó el precio del bien complementario. O los gustos se inclinaron por este bien, ¿no? Bueno, cuando aumenta la demanda, el precio de la cantidad de equilibrio aumenta. Y cuando disminuye la demanda, al revés, el precio de la cantidad de equilibrio disminuye. Y lo mismo, cuando aumenta la oferta, digamos, el precio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta. Y viceversa, cuando disminuye la oferta, el precio aumenta y la cantidad de equilibrio. Poníamos algunos ejemplos, ¿no? La demanda de pescado en Semana Santa. Ahí aumenta la demanda. La razón por la que aumenta la demanda no es porque de pronto se abrazó el pescado, sino porque la gente en esa semana, como es Semana Santa, pues, o por la cuestión social, digamos, decían comprar más pescado. Entonces, ese aumento de la demanda hace que tanto la cantidad trazada en el mercado, si la cantidad de pescado que se vendió, que compró, según se está mirando a uno, ¿no?, es mayor. Y el precio al que se vende un pescado, en el aumento de la demanda, el precio y la cantidad aumenta. ¿Queda claro? Bueno. Y bueno, por ejemplo, para ver el caso de la oferta, si por una mejora tecnológica la fabricación de los CDs, ¿no?, se abarató, entonces, ¿qué sucede? Que por un lado, ahora el precio de los CDs es más barato, ¿no?, pero la cantidad de CDs que se transa en el mercado aumenta. ¿Por qué? Porque aumentó la oferta a raíz de que mejoró la economía. Bueno, entonces, por lo que cuento, sobre todo esto, y vuelvo al principio, vuelvo a la demanda. La idea básica era entonces que la demanda tenía que estar cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad de demanda. Hay una relación inversa. ¿Sí? Bueno, ahora yo les quiero explicar una cosa que a veces suele costar, no sé si algunos lo habrán visto, a este tema, pero hace un tiempo encontré una forma de explicarlo que me parece que puede ser servido. Cuando lleguen, entren. Bueno, vamos a suponer que alguno de ustedes, siquiera algún voluntario, prestar el nombre, mejor, ¿no? Tiene un tío que tiene una sala cinematográfica, ¿no? Esta es la sala cinematográfica. Son las butacas, ¿no? La capacidad total de esta sala cinematográfica es de 200 personas. ¿Sí? Es decir, si se vendiesen todas las entradas, se venderían 200. ¿Sí? Entonces, uno de ustedes tiene un tío. ¿Qué tiene un tío? Porque me presta el nombre. Tío Chiche. Bueno, el tío Chiche tiene una sala cinematográfica. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Yo que le digo. Yo, ¿qué sí? Gustavo, bueno. Entonces Gustavo va y le dice, tío, viste que yo voy a la universidad, estoy estudiando, ¿no? Viste, le doy un poco de dique también, ¿no? Bueno, y me estoy estudiando economía. Y aprendí una cosa que a lo mejor se puede mejorar el negocio. ¿No? Lo que sabemos es que el tío Chiche, cuando cobra 3 pesos la entrada, ¿sí?, vende 100 entradas. ¿Sí? Con lo cual obtiene un ingreso total de 300 pesos. ¿Sí? Entonces Gustavo va y le dice, tío, yo aprendí que cuando baja el precio aumenta la cantidad de mandados. Si vos bajás el precio de la entrada de 3 a 2, tu negocio puede mejorar. Mira, bajar el precio a 2 pesos. ¿Sí? Entonces va a aumentar la cantidad. Supongamos que, por ejemplo, aumenta a 110. ¿Cuánto es el ingreso? $320. Si los costos de funcionamiento de la sala siguen siendo los mismos, ahora bajó el precio de 3 a 2 y aumentó la cantidad de 100 a 110. Pero resulta que ahora tiene 7. En lugar de recaudar 300 pesos, recauda 220. Entonces, ¿qué le diría? Sí, sí, ya lo está. ¿Quiere que le diga lo que me diga mi tío? Mira, esos profesores que tenés vos ahí, que te enseñan pavadas, tómatela de ti. Y cuando tengas alguna idea mejor, supongamos que la anécdota no fue así. No fue esta otra forma. Que baja el precio a 2 pesos y en lugar de vender 110, vende 200 unidades. Ahora la recaudación es de 400 pesos. ¿Sí? ¿Qué diría ahora si eso? ¡Qué bien, Gustavito! Por favor, siempre que te vengan alguna cosa en la universidad, vení y contame, ¿eh? Pero fíjense que en los dos casos baja el precio y aumenta la cantidad. ¿Sí o no? En los dos casos. O sea, en los dos casos, digamos, la curva de la demanda tiene esta forma. Quiere decir que con decir, que con plantear que la relación entre el precio y la cantidad demandada tiene este carácter inverso, cuando disminuye uno, aumenta el otro. Es hemos dicho la mitad y tal vez ni siquiera la mitad. Tal vez no hemos dicho lo principal. Y aquello que es realmente importante para un empresario. Un empresario lo que quiere saber es, no que cuando baja el precio aumenta la cantidad de dinero, ya no necesito ir a la universidad, le diría, quiero chiste de la tabla. No necesito ir a la universidad. Eso ya lo sé, sin traer una disciplina. Yo lo que necesito saber sería, ¿lo que es? Lo que quiere saber es, cuando baje el precio de 3 a 2, ¿cuánto va a aumentar la demanda? ¿Si va a aumentar a 110 o va a aumentar a 200? Eso es lo que quiere saber. Es decir, la velocidad a la que cambian estas dos variables. Pues son dos variables que están cambiando. Una está disminuyendo y otra está aumentando. ¿Qué pasó en este caso? En el primer caso. En el primer caso, lo que pasó es que la velocidad a la que disminuyó el precio fue mayor que la velocidad a la que aumentó la cantidad. O si ustedes quieren, para decirlo de otra manera, la proporción. Porque acá no importa tanto si es de 3 a 2 o de 300 a 200. Acá lo que importa es la proporción de porcentaje. Hagámoslo. En el primer caso, tenemos que el porcentaje en el que aumentó la cantidad, si pasó de 100 a 110, quiere decir que el porcentaje es el 10%, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es 10 sobre 100. ¿No? Y el precio, en cambio, cambió, digamos, en un 33%. ¿Por qué? Porque el precio disminuyó en un peso respecto de 3 pesos que era el precio original. 33%. En cambio, en el segundo caso, la cantidad aumentó de 100 a 200. 100 respecto de 100, es decir, aumentó en un 100%. Mientras que el precio, ¿sí?, disminuyó en un 33%. Si yo divido estos porcentajes, no, acá voy a tener 0,3 y acá voy a tener 3. ¿Sí? Esta división de estos porcentajes, ¿sí?, se llama elasticidad precio de la demanda. Y es una relación entre los porcentajes que mide, digamos, la velocidad, la relación, digamos, entre la velocidad a la que está disminuyendo el precio y la velocidad a la que está aumentando. En realidad, fíjense que esto no es, no vale para toda la recta, esta, si es recta, la curva, digamos, de la demanda, sino para un punto, para cuando pasamos de 3 pesos a 2 pesos, ¿no? Ahí sería un pequeño intervalo, supongamos que el cambio fue pequeño, ¿sí? Salvo que yo encontrara casos en los cuales la situación fuera tal que toda la curva, digamos, tuviera la misma elasticidad, todos los puntos. Fíjense este caso. Yo ahora voy a volver a dibujar cantidad, pues, una curva de demanda. Pero esta curva de la demanda va a tener esta forma. Fíjense, la cantidad que se demanda es siempre la misma. ¿Ves? No importa cuál sea el precio, pero la cantidad es siempre la misma. Por ejemplo, puede ser algo que yo tengo que comprar sí o sí porque lo necesito imperiosamente. eso es un medicamento que tengo que tomarlo, porque si no lo tomo, me muero, ¿no? Entonces, y además, no es que, yo digo, bueno, si está barato, me pongo una dosis mayor, porque no, tiene que ser la dosis que me dice el médico, ¿no? Entonces, sería que yo demando esa cantidad, no importa cuál sea el precio, ¿no? Si ahí aplicamos este criterio, fíjense, el porcentaje en el que varía la cantidad es cero, porque no varía. No importa cuál sea el denominador, es decir, el cambio en el precio. Porque fíjense que la fórmula esta es el porcentaje en el que varía la cantidad respecto al porcentaje en el que varía el precio. Acá, en este caso, el porcentaje en el que varía la cantidad es cero y por lo tanto todo es la fracción es cero. Se dice que en este caso es una demanda que tiene elasticidad rígida, que es perfectamente inelástica. ¿Qué quiere decir con esto? No te gastes en cambiar el precio si lo que querés es cambiar la demanda. ¿Está claro? Una pregunta, ya que en este, en el último gráfico, lo que variaría sería el precio, pero la cantidad de demanda sería estable, digamos. Exactamente, sí. Exactamente, siempre. Pongo el otro caso extremo. Este. ¿No? Acá lo que no cambia es el precio. ¿Sí? Es decir, a un determinado precio se pueden demandar infinitas cantidades, ¿no? Entonces, la variación y la cantidad es infinita, ¿no? Infinito, vieron ustedes que se representa como 8 o 2, ¿no? Infinito sobre, no importa, digamos, la variación en la cantidad la que fuera, pero la variación en el precio es 0. Cuando se divide por 0, el resultado es infinito. ¿Sí? A esta se la llama elasticidad perfectamente inelástica. Perdón, perfectamente inelástica. Es decir, en este caso quiere decir que no importa cuál sea la cantidad demandada, el precio siempre es mismo. Y hay un caso intermedio, digamos, ¿no? Que es una curva de ese tipo así. La característica de esta curva es que, digamos, el rectángulo este, ¿no? O este, es decir, la multiplicación del precio por la cantidad, es siempre exactamente el mismo. El tamaño de esa rectangulita es siempre el mismo. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje en el que disminuye el precio es compensado con el porcentaje que aumenta la cantidad, de tal manera que el resultado de multiplicar el precio por la cantidad es siempre el mismo. Entonces, en este caso se dice que la elasticidad es unitaria, es igual a 1. Son los únicos casos, ¿no?, en los que todas las curvas tienen la misma elasticidad. Bueno, ¿está claro en este punto? ¿Eh? Esto sirve simplemente como casos límites, ¿se entiende, no? Casos límites. Lo común es que haya casos en los cuales, cuando disminuye el precio, el incremento, el porcentaje del incremento de la cantidad, sea mayor que el incremento del precio. Por ejemplo, cuando el precio bajó de 3 a 2 y la cantidad aumentó de 0 a 200. Así que, mayor que 1. Y lo más común, el otro caso común, digamos, es cuando da menor que 1, es decir, cuando el precio es menor del 3 a 2 y la cantidad aumentó de 100 a 110, es decir, cuando la disminución del precio no fue compensada por el incremento de la cantidad. Y así, el resultado de multiplicar el precio y la cantidad dio menor. Bueno, este punto simplemente sirve para que incorporemos el concepto de elasticidad precio de la demanda. La idea es que no basta con decir que cuando hablamos de la demanda, entre el precio y la cantidad hay una relación inversa. Lo más importante es que se necesita siempre conocer la velocidad, la proporción a la que va a cambiar la cantidad causada por un cierto cambio en los precios. Y que eso puede dar que el cambio de la cantidad sea más que proporcional, en cuyo caso decimos que es una demanda elástica. O que el cambio en la cantidad sea menos que proporcional que el cambio en el precio, en cuyo caso decimos que la demanda es inelástica. Bueno, esta terminología es muy posible que leyendo textos de historia económica puedan aparecer, ¿eh? Entonces la idea es que ustedes por lo menos hayan visto la idea básica de esto. Bueno, con esto terminamos los temas introductorios y entramos a la... ¿Sí? Gracias. no, no es exactamente así, ¿eh? La, el primer texto de Chesnay es anterior a 1750, es de 1757. Y después de 1780 todavía existían publicaciones en parte de la historia. Pero esto es una suerte de convención para decir que en ese periodo, durante el antiguo régimen, digamos, en Francia, surgió y tuvo gran predicamento en Francia, repito, esta gente, ¿sí? Además de Chesnay, que como digo era el líder intelectual, hubo una gran cantidad de seguidores que escribieron y publicaron libros y revistas, y artículos y panfletos durante todo ese periodo, ¿no? Mirabeau, Dupont y Delamour, la ciudad de la Rivière, Letros, bueno, una serie de... Pero el líder, digamos, el jefe intelectual de la escuela era, fue el que planteó las ideas fundamentales, los temas fundamentales. Hay uno entre esos seguidores, ¿no? Hay uno en particular que merece una mención especial, que es Turgot. Turgot llegó a ser ministro de Luis XVI y de hecho llevó a la práctica algunas de las recomendaciones de la prisión. Eso es, marca una diferencia entre Turgot y todos los demás, incluido el propio Cañé. Todos los demás en realidad produjeron teoría, juntaron libros, en cambio Turgot además ocupó un cargo ejecutivo en favor a la práctica, las recomendaciones de política económica. En realidad, que empecemos por acá implica cierta simplificación, porque estamos haciendo abstracción de todo lo anterior en materia de política económica, y en particular todos los desarrollos que hubo durante el periodo que va entre el siglo XV, principio del siglo XVI, hasta precisamente el siglo XVIII. Que como ustedes saben, es un periodo muy particular en Europa, porque ya, digamos, habiendo terminado el proceso de desmoronamiento del feudalismo, en el siglo XV se consolidan los principales estados-naciones. Aparecen los estados-naciones, que son varios, pero son fundamentalmente España, Inglaterra y Francia, además con otros, ¿no? Que es Portugal, Portugal. Pero, digamos, los principales fueron. Es el periodo que se lo conoce el periodo del capitalismo comercial. Término que alude fundamentalmente a que el motor del funcionamiento económico en esos países estuvo en manos del comercio exterior, del comercio internacional lejano, ¿sí? Es decir, el comercio con lugares lejanos. El componente dinámico del proceso de la economía estuvo en el comercio exterior, pero el comercio exterior lejano, ¿sí? no el comercio en las costas de estos países, no, digamos, esto, la imagen es, digamos, Estado-Nación en manos de monarquía absoluta, por un lado, y por otro lado, mercaderes que viajan a países lejanos llevando mercancías producidas en los países europeos para intercambiarlas con mercancías. Imagen típica, la que todos conocemos, hemos estudiado Pues la primaria es las telas de no sé, Italia, de lo que va, ¿no? Y la pimienta, ¿no? Las especias del Oriente Lejano, ¿no? De hecho, bueno, el comienzo de la época moderna, digamos, en el fondo, en realidad, tiene que ver con viajes por mar, ¿sí? El propio descubrimiento de América en realidad es un viaje, ¿no? Estos viajes por mar tienen que ver, bueno, con cambios tecnológicos en la navegación suscitados por la propia expansión comercial, que por otra parte rápidamente se convierte en colonia, ¿no? Y entonces toda esta etapa es una etapa, como digo, centrada en el comercio lejano, la alianza entre el monarca absoluto y los mercaderes. La monarquía absoluta necesita financiamiento para la nueva burocracia del Estado-Nación, ¿no? Necesita financiamiento para sus ejércitos, ¿eh? Son ejércitos que tienen que recibir una paga, ¿no? Puede ser simplemente una fuerza armada de tipo militar, ¿no? Y esos fondos los consiguen de los mercaderes. Ahora, estos mercaderes, o esta burguesía comercial, lo hace no pensando que va a cobrar la deuda que está adquiriendo el príncipe o el rey, ¿no? Sino que espera ser recompensado a través de los monopolios que se le otorgan. Bueno, las doctrinas mercantilistas surgen, digamos, al calor de esta etapa del capitalismo comercial. ¿Cómo? Una etapa regia por esta necesidad de expandirse hacia otros mercados. Hacia los mercados lejanos. Por eso la exploración. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de política económica por parte de estas doctrinas mercantilistas? Bueno, que hay que incrementar la población. Recuerden ustedes que Europa en este momento está emergiendo de varios siglos en el que se ha producido la debacle del régimen feudal. Pestes, guerras, enormes reducciones de la población, una caída brutal de la producción, ¿eh? Entonces, ¿qué falta? Una de las cosas que falta es la población. El comercio, particularmente el comercio lejano, aparece como la actividad más dinámica, ¿no? Entonces, la recomendación por parte de los mercantilistas a los reyes, digamos, príncipes, es que tienen que poner el Estado, para que el Estado mismo se fortalezca, al servicio de la expansión de ese comercio. La idea es exportar, ¿no? Todo lo más que se pueda a los precios más altos que sean posibles. Y tratar de importar lo menos que se pueda, y si se importa, a los precios más bajos posibles. ¿Sí? Ahí aparece el concepto de balanza comercial. En la diferencia entre el valor exportado menos el valor importado. Esa diferencia, digamos, cuando la diferencia es positiva se llama superávit, cuando es negativa se llama déficit. Bueno, la superávit de la balanza del pago implica captar dinero en el mercado mundial, ¿sí? Dinero en ese momento piensen que significa oro y plata, si ustedes quieren fundamentalmente oro. Estos mercantilistas identificaban las riquezas con el oro. Se consideraba, además, que el comercio debía ser privilegiado respecto de la agricultura. ¿Por qué? Bueno, era la actividad más moderna. De hecho, se analizaba la diferencia esta entre el exportado y el importado en términos de las cantidades de trabajo que estaban incluidas en las mercancías que se exportaban, ¿no? Para exportar algo hay que producirlo, para producirlo necesita trabajo. Entonces, es decir, el trabajo que está contenido en las mercancías importadas debe ser mayor del trabajo contenido en las mercancías importadas. Fíjense ustedes que no es otra que la idea del valor agregado, de algo, de un término que actualmente. Pero doctor, ¿cómo se haría si el ideal sería poder exportar cosas ya hechas, terminadas, y desde afuera solamente vengan a si son hechas y terminadas, mejor? La idea es que, obviamente, si tienen más trabajo es porque tienen más elaboración, ¿no? Pero lo importante es no están preocupados por una u otra forma, digamos, de lograr el superávit comercial. Lo importante es que el superávit comercial sea, exista permanentemente, o sea, que no haya superávit, que haya siempre superávit, y que ese superávit sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque la idea es que fluya dinero desde el mercado mundial hacia el Estado. La idea es fortalecer el Estado, haciendo que ese Estado sea más rico, y la riqueza se identifica con obtener dinero. Sí, obtener riqueza en forma monetaria, concretamente oro. Oro es plata. Vamos a decir oro, vamos a simplificar, vamos a decir oro, porque en realidad el oro es la riqueza. Bueno, ahora bien, esto que parece demasiado simple fue planteado en realidad de una manera más compleja de la siguiente forma. Particularmente hubo un metafísico inglés que planteó lo siguiente. Dijo, el Estado, ¿no?, el soberano, tiene que apoyar, favorecer, digamos, ¿no?, este superávit de la balanza comercial, porque con el aflujo de dinero, de metales preciosos, ¿no?, aumenta la laboriosidad de los trabajadores, ¿no?, y también mejora el comportamiento moral del pueblo, de los trabajadores. Visto que parece un tanto extraño, en realidad tiene que ver con lo siguiente. Lo que quería decir era que este incremento de la oferta monetaria, ¿no?, entra en esto, el incremento de la oferta monetaria elevaba el nivel general de precios, el nivel absoluto de precios. Acá conviene que distingamos precios absolutos de precios relativos. Precios relativos es la relación entre el precio de esta chomba y el precio de la cinta. Supongamos que el precio de la chomba es igual que el precio de la silla. Quiere decir que el precio relativo de la chomba es tal que dos chombas equivalen a una silla. ¿Sí? ¿Está claro? Supongamos ahora que el precio de las chombas aumenta a 100 y el de las sillas a 200. ¿Cambió el precio relativo? No, porque la proporción sigue siendo la misma. En cambio, ¿qué pasó con los precios absolutos? Aumentaron, porque ahora el precio absoluto de la chomba no es 50 sino 100, y el precio absoluto de la chomba no es 200 sino 100 sino 200. ¿Sí? Entonces, lo que quería decir Munch, ¿sí?, era que este aflujo monetario, obviamente de las cosas, elevaba los precios absolutos. Y por lo tanto, el salario real, es decir, la cantidad de cosas que se pueden comprar con el salario, disminuye. ¿Sí? yo tengo un salario de comercio y la tonelada de trigo, por decir, una tonelada de trigo, ustedes transformenla en muchos kilos de pan, de ravioles, de lo que sea, ¿no? Y la tonelada de trigo vale 100. Quiere decir que yo, con mi salario, puedo comprar una tonelada de trigo. El salario real es una tonelada de trigo. Pero si el precio del trigo se duplica, yo con mi salario ahora sigue siendo, nominalmente sigue siendo el mismo. Pero ahora puedo comprar media tonelada de trigo. El salario real es el mismo. Si yo tengo que conseguir, de todas maneras, una tonelada de trigo, porque si no me muero de hambre, ¿qué tengo que hacer? Trabajar más. Por eso decíamos que incrementa la laboriosidad de los trabajadores. Y mejor su comportamiento moral, porque no tiene que empezar a cobrar 5 que abrir, sino hay quien comienza a trabajar. Fíjense que esta es una teoría, teoría, la que hizo después, teoría facultativa del dinero. Es una primera versión. Después se puede molestar. Fueron advirtiendo que en realidad este incremento en la fuerza monetaria podía no elevar el precio absoluto, ¿no?, el nivel final de los precios, digamos, no producir inflación, ¿no?, sino después de un largo proceso, ¿no?, en realidad podría servir para que con más dinero se hagan más concesiones, aumente la actividad comercial. Al aumentar la actividad comercial, puede aumentar el empleo y los ingresos de quienes empleen en esas mayores actividades, y a lo mejor, después de todo ese proceso, aumente la demanda y finalmente se aumente el precio. Pero se dan cuenta que ahí el planteo no es que se incrementa la oferta monetaria, se incrementa el nivel absoluto de los precios. Ahí hay otro. Y después finalmente apareció un autor que no es mercantilista, no fue mercantilista. Que dijo, no, están equivocados. En realidad esto no tiene nada que ver con las cantidades. Supongamos que de la noche a la mañana, así supongamos que de la noche a la mañana desapareciera en Inglaterra el 80%, son las 4/5 partes del oro que hay en Inglaterra. Lo que significaría eso es que los precios absolutos, es decir, los precios de las diferentes mercancías expresados en oro, serían más bajos. ¿Sí? Menor de 8. En esas condiciones, ¿qué país podría competir con la baratura de los productos ingleses? Ningún. Entonces, ¿qué sucedería? Aumentaría la exportación inglesa. Y por lo tanto, empezaría a fluir oro y terminaría por reconstituirse esas 4/5 partes de oro que se habían perdido durante la noche de la mañana. ¿No? Imaginario, ¿no? Es absurdo. Entonces dice, no, acá lo que importa es que la relación entre el movimiento del dinero y los precios de la mercancía, particularmente la relación entre los precios internos y los precios externos. Por supuesto que eso después, siempre que hubiese un libre cambio. Importarse las mercancías de ningún tipo. Se dan cuenta que lo que empezó originalmente como un planteo muy sencillo, que por otra parte, les digo cuándo apareció esa idea. Cuando afluyó sobre Europa todo el oro y la plata que España se llevaba de América. Se inundó, digamos, Europa de oro. Plata, y eso produjo una inflación. Así participa, es como una cosa de tener. Entonces, fíjense, en definitiva, ¿qué significa? Significa que hay algo que está, que es un eje ordenador de todo este contexto. Es decir, ¿qué entendían los argentinistas por trabajo productivo? ¿Cuándo un trabajo es productivo? Muy sencillo, para los mercantilistas, el trabajo es productivo cuando incrementa el superávit de la balanza comercial. Es decir, cuando permite aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. ¿Sí? Claro. Trabajo productivo que incrementa el superávit de la balanza comercial. O sea, a ellos no les importaba si un determinado trabajo producía algo que fuera más útil que otro que permitía aumentar las exportaciones. No, ellos, para ellos el trabajo productivo era si permitía aumentar las exportaciones o disminuir las exportaciones. ¿Por qué? Porque ese trabajo productivo incrementaba capitales preciosos, el poder del soberano, y eso permitía incrementar el comercio. Se supone que producía una cantidad de beneficios. Entonces, ¿cómo hacían para proveerse de ese metal precioso? Pues no todos los países lograban ese objetivo de la misma manera. En el caso de España, ¿cómo se proveyó de oro y plata? Llevaba las colonias. Por ese motivo, al capitalismo, al mercantilismo, que se dio no solo en España, pero España fue el caso emblemático, ¿no? Se lo llamó mercantilismo bullionista. Bullion. Quiere decir oro, ¿no? El resultado para España es que se elevó el nivel absoluto de los precios en España, con lo cual a ellos les convenía más importar. Por eso el oro iba de América a España y de España a los países de los cuales ellos importaban. Digamos, Francia, Italia o Inglaterra. ¿Sí? Ahí finalmente llegaba el oro. Pero Inglaterra, para lograr, para captar dinero en el mercado mundial, apeló a otra estrategia. Ustedes saben, en el siglo XV se dio un largo periodo del reinado de Isabel I, como el periodo isabelino, ¿no? Ustedes vienen a estudiar historia, y han sido personas muy inclinadas a leer, a registrar ese tipo de datos. Bueno, entre las tareas que se dispuso el Estado durante el periodo de Isabelino fue apoyar a la flota marina, a la marina inglesa en general, sea la marina militar, digamos, o la marina mercante. Había toda una serie de beneficios, subsidios, apoyos de todo tipo para favorecer a esto que, digamos, en ese momento el transporte marítimo era, digamos, el transporte más moderno, el que estaba en la punta tecnológica en ese momento. A nosotros ahora nos parece otra cosa, digamos, más bien vemos al avión, ¿no? Cierto tipo de transporte aéreos, ¿no? En esa, digamos, en ese lugar, ¿no? Pero en aquel momento era el transporte marítimo. Entonces, ¿eso qué significó? Significó que Inglaterra terminó por monopolizar el transporte marítimo. Y de esa manera, digamos, mediante la prestación de servicios, el transporte de mercancías, de personas, etc., toda una serie de actividades, Inglaterra lograba captar dinero en el mercado mundial, captar oro, plata en el mercado mundial. Y por eso a la variante del mercantilismo inglés se la conoce como mercantilismo comercial. De hecho, se cuenta que los barcos ingleses podían funcionar tanto para la guerra, ¿no?, como para el transporte de mercancías. Transportaban mercancías, cuando se necesitaba, se ponían los cañones y adelante. De hecho, la competencia más fuerte por el control del transporte marítimo se dio entre Inglaterra y Francia. Francia pasó también con España, ¿no? De hecho, famosa derrota en el Chile, pero particularmente con Francia. Francia no tenía ni colonias con oro y plata, ni el control del transporte marítimo. Entonces, ¿a qué apelaron? Apelaron a una política estatal de proteccionismo industrial, un conjunto de medidas que iban desde unas recomendaciones acerca de las normas de calidad que debían cumplir los bienes que se industrializaron en Francia, que algunas eran simples recomendaciones y otras eran en realidad reglamentaciones muy rigurosas, ¿no? Que todo el que fabricara tal tipo de producto debía ser así, así, así, ¿no? Todo. Y cuando esto no se cumplía, bueno, pues sencillamente la empresa de la que se tratara era esta empresa. Al mismo tiempo, se prohibió la exportación de granos, entendiendo que los granos, cuando digo granos digo trigo, avena, cebada. No sé cuándo habrán empezado a cultivar el mundo, pero bueno, en el momento en que lo hayan trasplantado a Francia, bueno, también, ¿no? Bueno, estos granos son el alimento fundamental. Vamos a suponer que es trigo solamente para ¿no? Entonces, lo que se decía era, bueno, que quedaba prohibido. ¿Para qué? Claro, pero apliquemos lo que vimos. Para mantener el precio. Para reducir el precio. ¿Por qué? Porque la cosa es, supongamos que acá tenemos toneladas de trigo, ¿no? Y acá tenemos el precio del trigo, ¿no? Bueno, esta es la demanda, ¿no? Si esta es la demanda, vamos a suponer que, yo pongo la cosa, no viene el caso, ¿no? Bueno, acá tenemos que este sería el precio y esta sería la cantidad, ¿no? Pero si esto comprende tanto consumo interno como exportación, piensen que la exportación es un componente de la demanda. Una es la demanda interna y la otra la demanda externa, ¿sí? El consumo interno es la demanda para el consumo interno. En cambio, las exportaciones es la demanda para el consumo externo, ¿sí? Entonces, la prohibición de exportar significa que en lugar de esta cantidad será esta. Es decir, es lo mismo que el desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, una reducción de la demanda, ¿sí? entonces baja el precio. ¿Y para qué el precio menos? Porque de esa manera los industriales que tienen que pagar salario a sus trabajadores tienen que pagar salario más bajo. ¿Pero cuál fue el resultado? Esto se dio fundamentalmente en la época de Luis XIV, siglo XVII. Y el ministro que lideró, esto duró 40, 50 años, tal vez un poco más, ¿no? El ministro que lideró esto tanto que a las políticas de este tipo se les aplica el apellido del ministro de Luis XIV, que las aplicaba, se llamaba Colbert. El resultado fue, ciertamente hubo el desarrollo de una cierta industria de telas, muebles, juguetes, de algunos artículos sociales. Pero, por razones que tienen que ver más bien con el contexto nacional e internacional, por las condiciones de la época, Francia no llegó a convertirse en un país plenamente industrial. Piensen que en realidad la revolución industrial se va a producir recién en el siglo XVIII. Pero al mismo tiempo, esta prohibición de exportar trigo, la caída del precio de los productos agrícolas, produjo un deterioro de la agricultura. Gente está trabajando, está publicando a mediados del siglo XVIII. Pero ya desde principios del siglo XVIII se venían levantando voces en contra de estas políticas que habían publicado en esta época. Y eran voces de tipo liberal. No, hay que liberalizar la agricultura, ¿no? De hecho, ¿cuál era la situación en Francia en ese momento? Digo, en mediados del siglo XVIII, conjunto el periodo inmediatamente precedente a lo que se conoce como antiguo régimen, el periodo inmediatamente precedente a la Revolución Francesa. Por un lado, tenemos que las diferentes clases sectores que divide la sociedad, se supone que se dividía en nobleza, clero y estado llano. Sobre la base de qué se establece la distinción. Sobre la base de la propiedad de la tierra. Digamos, la diferencia grande entre la nobleza y el clero, por un lado, el estado llano por el otro, es que la propiedad de la tierra está en manos de la nobleza y el clero. Pero por otro lado, el grueso de la población francesa, que era rural, eran campesinos pobres, de diferentes tipos, campesinos propietarios, campesinos apalceros, ¿no? Pero en general pobres. De hecho, más bien que la imagen que todos tenemos del antiguo régimen, es la idea de una nobleza y un clero viviendo lujosamente en Versalles, y todo el resto de la población, particularmente en la clase rural, en enormes condiciones de pobreza. ¿Se acuerdan ustedes cómo es que llega a la Argentina libre? Sí, pero la anécdota, porque un campesino él iba huyendo, ¿no? Con Carlos. Y él lo ve, y el campesino había visto la efigie de Luis XVI en una moneda. Y él lo denuncia. ¿Por qué? Porque los campesinos, por eso, estaban en días de la miseria. Sin embargo, había en el norte de Francia un sector de agricultores de otro tipo, de agricultores que eran arrendatarios de lotes de tierra más grandes, seguramente de algún noble o de los empleos, ¿no? De lotes más grandes, y que ya son capitalistas, es decir, contratan obreros asalariados y aplican las técnicas agronómicas más modernas de la época. Que las técnicas agronómicas más modernas de la época eran las que se aplicaban en el campo inglés. Estos arrendatarios, agricultores arrendatarios capitalistas, se los conocía, utilizaba el nombre de fermiers. Estos fermiers, que eran, como digo, del norte de Francia, conocían muy bien la agricultura inglesa y aplicaban todas esas tecnologías. ¿Qué consistían las tecnologías? Bueno, en usar arados más grandes, con mayor capacidad, y tirados no por bueyes, sino por, no sé, 4 o 6 caballos, ¿no? La capacidad de trabajo era mucho mayor. El conocimiento del drenaje de los suelos, que permite controlar mejor la humedad del suelo. El conocimiento de cómo debían darse las rotaciones de cultivos, el mejoramiento de semillas, ¿no? Por selección, ¿no? El cultivo de ciertas especies en terrenos malos para aumentar el ganado y liberar así otras tierras que antes se utilizaban para la ganadería, ¿no? Entonces, estos fermiers, si bien eran un sector minoritario dentro de los agricultores franceses, el grueso eran estos campesinos pobres, digamos, sin embargo, este sector más pequeño, digamos, mostraba una productividad mucho más alta, que podían producir mucho más de lo que se necesitaba para reproducir a quienes trabajaban en esa actividad. Entonces, esta distinción, ¿no?, entre estos dos tipos de agricultura, que los fisiócratas llamaron pequeña agricultura a la de los pequeños pueblos y gran agricultura a la de los fermieros, ¿no? Es un segundo rasgo, digamos, de la situación en Francia en ese momento. Y el tercero es que, digamos, las manufacturas, salvo algunas excepciones, que había algunas industrias, la mayoría eran más bien de tipo artesanal, y lo mismo que en el ámbito rural y la agricultura, en el artesanado también se conservaban toda una serie de reglamentaciones que venían de la época feudal o de la época del mercantil. Digamos, ciertas trabas para los movimientos de personas entre diferentes regiones del país, ¿no? Estas mismas prohibiciones para exportar granos, ¿no?, etc. Y sobre todo había una carga impositiva, digamos, diferentes tipos de impuestos, pero algunas cargas de tipo de servicios personales que recaían sobre todo sobre los agricultores, particularmente los campesinos. Entonces, en ese contexto es en el que surge la teoría fiscal, ¿no? Digamos, yo voy a entrar directamente a la teoría fisiocrática, ¿no? Digamos, la teoría fisiocrática, y a medida que lo vaya presentando, voy a ir explicando cómo se presenta, cómo se vincula con este contexto histórico, digamos, en este tema, ¿no? El contexto intelectual, como ustedes saben, no es otro que la época del iluminismo, ¿no? La época de la enciclopedia, ¿no? La teoría fisiocrática se organiza alrededor de tres temas fundamentales. Uno de ellos es el orden natural. El segundo es el tema del producto neto. Y el tercero es el de la circulación económica, o si ustedes quieren podríamos decirlo así, el del tableau économique, ¿no? Que quiere decir cuadro económico, ¿no? Que es un cuadro que diseñó Keynes. Entonces, vamos a ver estos tres temas. Los fisiócratas se hacían eco de una doctrina que venía no solo de la época medieval, sino aún de la antigüedad, digamos, por supuesto, bajo diferentes formas a lo largo de tantos siglos, ¿no? Pero, digamos, que se la conoce como la doctrina del derecho natural, o también a veces se lo dice en latín, jus naturalismo, ¿no? O sea, la doctrina del derecho natural. Los fisiócratas creían en la existencia de un orden natural. Este orden natural es, digamos, un conjunto de leyes o derechos naturales, ¿no?, que han sido creados por Dios para la felicidad de los hombres. Ellos plantean que el orden natural es uno solo, ¿no? Dios ha creado todas esas leyes naturales, ¿no? Pero se puede diferenciar el orden, lo que ellos llaman el orden natural físico, es decir, aquellas leyes que rigen los acontecimientos del mundo físico, ¿no? Porque, bueno, los cuerpos se atraen, ¿no?, la ley de la gravedad, ¿no? no hacía mucho que se había planteado, ¿no? Ya existía el planteo newtoniano, ¿no? Pero no importa si eran ya conocidas por la ciencia humana esas leyes naturales o no, la cuestión es que existen esas leyes naturales que rigen los fenómenos del mundo físico. Pero asimismo, este mismo orden natural también un orden natural moral. En este caso son las leyes que rigen las acciones de los hombres en sociedad. Digamos, todo este orden natural, el orden natural físico y el orden natural moral, todo él, nosotros podríamos decirlo así, si queremos usar una terminología contemporánea, el orden natural de la naturaleza y el orden natural de la sociedad, ¿no? El primero es físico, el segundo moral. Bueno, todo este orden moral, todo él, el físico y el moral, es inmutable. Es decir, no cambia, ni porque cambien las condiciones espaciales, ni porque cambien las condiciones temporales. En todo tiempo y lugar, este orden natural es exactamente el mismo. Pero además de inmutable, es universal, ¿no? Es decir, que se aplica a todas las cosas y personas por igual. Alcanza a todos. Entonces, la idea de los fisiócratas es que, digamos, que el orden natural moral, las leyes que rigen las acciones de los hombres en sociedad, son semejantes a las leyes físicas, a las leyes del orden natural físico. El derecho positivo era un reflejo del derecho natural. Ahora llegamos al derecho positivo. Ahora llegamos. Sin embargo, repita eso, profe. Es semejante el orden natural moral al físico. Pero hay una diferencia. Digamos, podríamos decirlo así, la semejanza entre el orden natural moral y el orden natural físico llegan hasta un cierto punto. Llega un momento en que aparece una diferencia, que es una diferencia fundamental. ¿Cuál es? El orden natural físico es inexorable. Digamos, el orden natural físico se cumple siempre, independientemente de la voluntad de los seres humanos. Yo no puedo subirme a un décimo piso y decir: decreto que se acabó la ley de la gravedad y me tiro como soy. Tengo un amigo que lo dijo. Bueno, a él descubrió que el orden natural físico es inexorable. En cambio, el orden natural moral, no. El orden natural moral puede existir o no existir. ¿Por qué? Porque el orden natural moral es interferible por los seres humanos. O sea, existe solo si los hombres, sea por ignorancia, sea por error, no se oponen, no fallan, no se equivocan, y en realidad el derecho positivo, ahí viene la contraposición entre el derecho natural y el derecho positivo, ¿sí? El derecho positivo es el conjunto de las leyes esas que se dictan en el Parlamento, ¿no? Ese es el derecho positivo, ¿no? La ley número tal, número cual, ¿no? Ese es el derecho positivo. Bueno, la idea es que el derecho positivo podría diferir del derecho natural. ¿Por qué? Porque los hombres ignoraran cuál es el derecho natural o se equivocaran. Por supuesto que los fisiócratas decían, bueno, eso sería nefasto para todos. Bueno, porque es cierto que los hombres son libres, pero pueden ser libres para no cumplir con el derecho natural, si el derecho natural es el que les producirá la máxima felicidad. Entonces, fíjense, la tarea de los economistas, digamos, la economía política, empezó a ser sinónimo para ellos de qué, del estudio del orden natural moral. La economía política tenía que ocuparse de qué, de conocer estas leyes o derechos naturales. ¿Para qué? Para que el derecho positivo, ahí viene lo que planteaste vos, para que el derecho positivo sea una mera declaración del derecho natural. ¿Sí? Ahora, sea una mera declaración del derecho natural, del derecho positivo. ¿Sí? Igualito está en la bibliografía, más bien. Fíjense lo siguiente. Pero, ¿cómo conocerlo? Bueno, pero, a ver, estudiemos los diferentes derechos positivos y veamos cuáles. ¿Cómo sería? ¿No? A ver, sacamos un promedio de los diferentes derechos positivos. No. Por esa vía es imposible. Que la única vía, dicen los sacerdotes, es a través de la razón. La razón también ha sido creada por Dios. Entonces, como el derecho natural es evidente a la razón, pero no explica en ninguna parte cómo se llega a esa evidencia, ¿no? Bueno, pues es evidente para la razón. Entonces, mediante, en este caso, el estudio de la economía política, es decir, el estudio del orden natural moral, se conocerá cuál es ese derecho natural. ¿Cuáles son los derechos naturales? Entonces, después hay que aplicarlo. Sí o sí. Porque la ignorancia o el error en esta materia, los fisiócratas la consideran un crimen. Entonces, la primera máxima fisiocrática es que el monarca absoluto, y que se quieren, no van contra la monarquía absoluta, al contrario, la refuerza. El monarca absoluto debe ser ilustrado en el orden natural para que dicte o decrete las leyes positivas, el derecho positivo, como mera declaración del derecho natural. ¿Quién lo iba a ilustrar al monarca? Pero eso, ¿en qué resulta? Si bien es cierto, este orden natural, moral, consiste en dejar que estas leyes naturales funcionen y automáticamente, ¿no?, permitan llegar a ese resultado de máxima felicidad, ¿no? Este derecho positivo, mera declaración del derecho natural, debía ser impuesto por el monarca absoluto. Con lo cual, fíjense que terminaba combinándose el despotismo, digamos, el liberalismo en lo económico, con el despotismo en lo político. ¿Sí? O sea, la idea era, el monarca absoluto lo que tiene que hacer es eliminar todos esos resabios feudales y mercantilistas para que funcione libremente la economía. Ahí es donde aparece la famosa consigna laissez-faire, laissez-passer. Se escribe laissez-faire, laissez-passer. Es decir, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer era libertad de trabajo. Dejar pasar el libre cambio de la mercancía. Desespera. ¿Cuáles eran estos derechos? En realidad eran tres, pero podríamos decir que es uno: el derecho de propiedad. Hay una propiedad personal, ¿no?, si las cosas son mías, la chamba es mía, la propiedad mobiliaria, ¿no?, por ejemplo, mi cama, mi total, mi mesa, mi silla, ¿no?, y la propiedad inmobiliaria, la tierra. El segundo es la libertad. ¿Sí? La libertad es libre para gozar del derecho de propiedad. Esta libertad es libertad de comer, libertad del movimiento de las personas, ¿eh? Libertad para exportar, para importar, ¿eh? Esa es la idea del libre cambio, ¿no?, en un sentido muy amplio, ¿no?, incluyendo, como digo, el libre movimiento de las personas, ¿no?, de personas y de cosas. Y finalmente, seguridad. Propiedad, libertad, seguridad. La seguridad es la que brinda el monarca absoluto, el déspota ilustrado, ¿no es cierto?, que garantiza que yo pueda gozar libremente del derecho. Con lo cual, no solamente se legitima a la monarquía absoluta, sino que también se legitima la propiedad señorial que en ese momento existía. ¿Sí? Solo que, junto con este aspecto conservador, es decir, conservar lo que existía, digamos, hay un aspecto progresista, digamos, que es este del intercambio. Sí, y después de eso se transforma en que la libertad de comercio y en sustituir todos los impuestos que actualmente, en ese momento existían, por un único impuesto sobre el producto mismo. Y ahí aparece el concepto del producto neto. Pero eso lo vemos cuando volvamos. ¿Eh? Estamos acá a las... Bueno,

4, 5, no sé. Pero es que se nota que se entierra y... Un cuerpo. Un minuto de sociología. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Son racionalistas, es decir, se encuentran inmersos en una intelectual efectivamente, sin embargo ellos no están en, digamos así, en el centro de la actividad de la ilustración. Vamos a ver la tradición, por un lado católica, cristiano católico, por la otra racionalista, cartesiano. Es decir, evidente que ellos piensan que el origen del conocimiento humano es absolutamente la razón. Y por lo tanto eso les permite a ellos hacer un planteo que, como les digo, puede combinar el escotismo de los políticos con el liberalismo económico, una premisa que por otra parte se ha dado repetidamente con la historia. Sin embargo, hay en los fisiócratas algo que no es exclusivo de ellos, que se ha dado en otros actores, entonces después dentro de la crítica social, que esta idea de utilizar como metáfora de la sociedad la idea del organismo, es decir, ver a la sociedad como un organismo. ¿Un organismo natural, profesor? ¿Cómo? ¿Un organismo natural? Claro. ¿Un cuerpo humano? Exactamente. Sí, sí. De hecho, el término fisiocracia no es casual, ¿no? Digamos, si uno tuviera que elegir entre la metáfora mecánica, digamos, mecánica, la rama de la física, ¿no? Y la metáfora organicista, en la fisiocracia predomina esta imagen organicista. Recuerden ustedes, si no se lo digo, que Esné era médico, y en realidad él había hecho antes que esto estudios se fueron en realidad ya tenía 32, 33 años, había hecho una serie de trabajos sobre la circulación de la sangre, ¿sí? Un defensor del reconocimiento del lugar que deberían tener los cirujanos respecto a los médicos. En ese momento había algunos malvados dicen que en aquel momento el cirujano era el mismo que el barbero por el uso de la sangría. Bueno, que se hacía por esa justamente su papel como médico es el que le permitió en cierto momento salvar al delfín de la enfermedad, y entonces se convirtió en el médico tanto de él como de Madame Pompadour, y ahí es donde fue a vivir a Versalles. Cuando él escribe todas estas cosas, está viviendo en Versalles. Pero digo, aparte de lo anecdótico, digamos, las ciencias sociales tienen una dificultad que en las ciencias naturales de carácter experimental no se presenta, digamos. Desde la química siempre tienen la posibilidad de hacer un experimento, de decir, bueno, a ver, en esta probeta ponemos esta sustancia y esta otra, a ver qué pasa cuando se combinan, independientemente de todas las demás sustancias. En cambio, en las ciencias sociales no se puede hacer ningún experimento. Lo único que cabe es la gestión. Y por lo tanto es muy frecuente que se utilicen metáforas. Y las metáforas organicistas, orgánicas, han sido las primeras metáforas que se han utilizado. Entonces, la idea es que la economía, digamos, social, es como un organismo. Y ese organismo está regido por leyes que son necesarias. Ahora, podríamos decir así. En consecuencia, el objeto de estudio de los fisiócratas es la economía como todo. Por más que ellos, no se confundan, aunque hablen de la agricultura o de otros sectores, en realidad lo que ellos están estudiando es la economía como un todo. Y esto es una gran novedad. Pero hay un sector privilegiado, que es la agricultura. Sí, pero eso no importa. Eso tiene que ver con el tipo de teoría que construyen. Pero la idea es que, ¿qué están estudiando ellos? Ellos no están estudiando la agricultura. No están estudiando el artesanado. No. Están estudiando la economía como un todo. Solo que ese todo está regido por estas leyes necesarias. Pero estas leyes, como dijimos, pueden existir o no, digamos, depende de que los hombres no las interfieran. Esto equivale a decir que lo que están planteando es que el orden natural de la sociedad es como un óptimo, ¿no? Lo que debe ser un óptimo, respecto del cual puede ser comparada cualquier situación real y efectiva, ¿no? Si yo tengo acá el orden natural, ¿no? Y yo tengo acá el derecho natural y acá tengo el derecho natural. Entonces yo puedo decir cuál es la distancia que hay, es decir, qué es lo que tengo que cambiar para que el caso real de que estoy hablando se acerque, ¿no? Se convierta en realidad en la plena realización del orden natural. Es decir, que se alcance ese óptimo, ¿no? ¿Sí? Le da conocer a los hombres, gracias a la economía política, conocer este orden natural de la sociedad, le brinda la ventaja de que puede comparar cada situación concreta respecto de ese óptimo. ¿Sí? Y esto que acabo de decir, digamos, junto con la idea de que el objeto de estudio es la economía como un todo, es algo que va a ser nuestra red. De acá en más, siempre, todo el tiempo, si estemos hablando de estudio, estemos hablando, y estén planteando como estén planteando, lo que se está pretendiendo explicar es el funcionamiento de la economía capitalista como un todo. Y además, esta idea de un óptimo, ¿no? Como diríamos actualmente, un modelo óptimo respecto del cual se pueden comparar situaciones concretas, es algo que también se va a repetir, ¿no? A lo largo de la historia del pensamiento económico. Por otra parte, si bien este todo, digamos, esta unidad, lo es por el hecho de esta consideración que hace el profesor de ese organismo establecido por la ley constitucional, ¿no? Noten ustedes que lo que sería la base constitutiva, digamos, del orden natural es en realidad un hecho material. ¿Cuál es? Si este organismo es uno, o es una unidad, ¿no? Hay algo que le da esta unidad, ¿no? Interno. Y ese algo es el hecho de que se trata ya de una economía plenamente mercantil. Es decir, la relación entre todos los miembros de esa sociedad son relaciones de tipo mercantil, son relaciones de compras y ventas. Todos los miembros de esta sociedad se vinculan unos a otros mediante compras y ventas, cobros y pagos. ¿Sí? La idea es que existen trabas, existen resabios de feudales y mercantilistas, pero digamos, son trabas precisamente que no permiten que se realice plenamente algo que ya existe, ¿no? Que es el hecho de que se trata ya de una sociedad plenamente mercantil. Ya el grueso de los productos del trabajo humano circulan entre todos como mercantil. Esto se contrapone a la imagen de la economía de tipo feudal, en donde en realidad en la economía de tipo feudal, uno encontraba todo Francia, digamos, en realidad son feudos aislados unos de los otros, cada uno de ellos con actividades productivas con fines consultivos, es decir, para el consumo propio del lugar. Y si en todo caso existía alguna actividad comercial, era, digamos, de lo que sobraba y en los márgenes o en los intersticios de ese tiempo. En cambio, los sociólogos toman este hecho de la vida material, digamos, el hecho de que ya es una sociedad mercantil, es la base constitutiva de todos los este orden natural se expresa, valga la reducción, naturalmente en la posibilidad de que la riqueza material, que ahora ya no es como en el caso de los mercantilistas, identificada con el dinero, riqueza igual oro, digamos, ¿sí? Ahora la riqueza es identificada con objetos útiles para satisfacer necesidades humanas. ¿Sí? La riqueza es un conjunto muy diverso de alimentos, vestimentas, mobiliario, edificios, camisas, todas cosas, ¿sí?, producidas que son útiles para satisfacer alguna necesidad humana. ¿Sí? Y acá además, cuando yo diga riqueza material, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Bueno, la idea es que una sociedad en la que ya el orden natural se haya realizado plenamente, o sea, se haya alcanzado ese óptimo del que están hablando, es una sociedad en la que el incremento año a año, periodo a periodo, de esa riqueza material ha alcanzado su máximo. Para eso, ellos introducen el concepto de producto neto, ¿no? Digamos, el producto neto es la riqueza, material, ¿no?, producida menos la riqueza, vamos a poner, voy a poner varios términos aquí, yo voy a poner requerida, ¿eh? La diferencia es el producto, ¿sí? Digamos, para fabricar una mesa uno necesita madera, necesita clavos, pero también necesita alimentos. ¿Para qué? Para que coman los obreros que fabrican la mesa, ¿sí? Entonces, esa es la riqueza requerida. Durante un proceso productivo se obtiene como resultado final un cierto volumen de recursos, pero para obtenerlo se necesitó riqueza también. ¿Sí? La diferencia entre la riqueza producida, el resultado final, menos la riqueza que se necesitó, esa diferencia es el producto. Si ustedes quieren, es la riqueza producida menos el costo de obtenerla. ¿Mm? Pero el costo en este caso es la riqueza requerida para eso. ¿Está claro? Bueno. Entonces, este concepto, digamos, producto neto, es un concepto acuñado y producido por los físicos. Que nosotros, que actualmente se llama excedente económico, porque la idea es que el producto neto entonces es un residuo, es un más, es un excedente, ¿sí? Y ahora se llama excedente económico, ¿sí? Vamos a usar el término que usan ellos, producto neto, ¿sí? Digamos, este sería el producto bruto, ¿no? ¿Neto de qué? De todos los costos que se necesitaron para obtener, ¿sí? Pero, ojo, yo les puse el ejemplo de la mesa, pero en realidad estamos pensando en la economía como un todo, ¿eh? No se me olviden dónde se pone. Estamos hablando de la economía como un todo, ¿sí? Bueno, cuando se plantea este problema, mejor dicho, este concepto, el introducir el concepto mismo presenta ciertos problemas. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos el problema de la medición. El problema de la medición del producto. A ver, la idea es que si se realiza plenamente el orden natural, si se llegó al óptimo, es porque lo que se quiere es incrementar ese producto neto, porque cuanto mayor es el producto neto, mayor es el consumo que se puede obtener, y mayor es también, a lo mejor, la capacidad de obtener más producto neto en periodos posteriores. Pero básicamente, la idea es que entonces el consumo sería mayor. Las personas consumirían más alimentos, más vestimentas, etc. Pero para eso hay que poder medirlo. Quiero, ¿cómo sé yo que el producto neto se incrementó si yo no lo puedo medir? Entonces, tenemos que establecer alguna forma de medir. El segundo problema, el problema de lo que podríamos llamar la apropiación, o si quieren, yo ya utilizaría el término que vamos a utilizar definitivamente, es el de la distribución. Ahora ya lo medimos al producto neto, ¿no? Y la otra pregunta es, bueno, ¿quién se lo quedó? ¿Algún sector? No sé, ¿quién? ¿No? O sea, ¿cómo se distribuye? Después vamos a ver que este problema de la medición también se llama el problema del valor. Solo que con los fisiócratas no toma la forma el valor, o decidir el valor. Ya vamos a ver. Y el tercer problema que se presenta es el problema del origen. En realidad yo digo primero, segundo, tercero, pero podría ponerlo en orden inverso, ¿no? O sea, ¿y de dónde salió el producto neto? Porque el producto neto quiere decir que existe ahora algo que antes no existía. ¿Sí? ¿De dónde salió? Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo responden a estas tres preguntas los fisiócratas. Pero antes de eso, voy a plantearles otros conceptos más, porque vamos a tener que usar y es mejor que estén aclarados en el principio. Una vez planteado este concepto, los fisiócratas utilizan el concepto de producto neto para clasificar a toda la población en clases o categorías sociales. En primer lugar, establece una clase que se llama la clase productiva. Hago la diagonal, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, la clase productiva. Acá la palabra productivo quiere decir generar producto neto. Algo en el trabajo, una rama de la actividad económica, es productiva porque genera producto neto. Entonces, esa clase productiva, ¿cuál es? Es la que genera producto neto. Que para ellos son los fermientes de la propiedad, es decir, los agricultores arrendatarios capitalistas, ¿sí? Los fermientes, esos son para ellos la clase productiva, no hay otro, porque eran los únicos que generaban productos para los fermientes, ¿sí? Los campesinos pobres, los aparceros, todos esos, ¿qué pasó? Ah, no, esos en el orden natural ya plenamente realizado, es decir, como la sociedad del desespero pleno, digamos, ya no existe, han desaparecido. ¿Sí? Después viene una segunda clase que la podríamos llamar nosotros improductiva, pero que los fisiócratas le llaman estéril. Que no quiere decir que no podían tener hijos, sino que quiere decir que no generaba un producto neto. Eso lo que hace la manufactura. Exacto, los manufactureros, artesanos, todos. Y por último tenemos la clase propietaria. Es una clase que no es ni esta ni esta. Es decir, no genera producto neto, es la que se apropia del producto. ¿Y estos cuáles son? Los dueños de la tierra. Esta es la nobleza y el precio. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la clase propia. Bueno. ¿Pero se queda con qué? ¿Con el producto? Les presento los últimos conceptos, que son los de anticipos. Anticipos. En realidad el término que usan ellos en francés, avance. Pero en general no trata de usar la palabra avance porque la idea es la idea del anticipo. ¿Saben qué? En definitiva no es más que lo que ahora decimos inversión de capital. Es eso. Nada más que ellos lo llamaron así. Ahora, son todo lo que sea invertir capital. Nada más que ellos lo dividen en tres tipos de capital. ¿No? Tres. En primer lugar, digamos, los anticipos territoriales. Territoriales. O sea, lo que ellos llaman avance foncier. Estos anticipos territoriales es todas las mejoras del terreno, del territorio, que permiten, que lo habilitan a ese territorio para producir en él. Por ejemplo, limpiar el terreno, nivelarlo, hacer un camino, mejorar para puente, producir, acondicionamiento, acondicionamiento del terreno. Exacto, pero también puede ser un camino, un puente. Por eso no, mejorar. Todo lo que el término es mejoras del terreno, mejoras del territorio, para ponerlo en producción. La inversión de esta parte del capital la hace la clase propietaria. ¿Sí? Después tenemos los anticipos primitivos. ¿Sí? Primitivos. ¿Sí? Que, digamos, son también una parte del capital fijo, como lo son los anticipos territoriales. Digamos, el capital fijo es aquella parte del capital que se invierte en un periodo, pero dura varios. ¿Sí? Ese es el capital fijo. Se invierte en un periodo, pero dura varios. Bueno, exactamente. Solo que en este caso, ¿qué sería? Los caballos, los arados, los apés, ¿no? En fin, supongo que tenían algún tipo de construcciones que guardaban la producción, ¿no? Todos esos serían los anticipos primitivos. Profesor, ¿sería contra de insumos? No. Esos son los anticipos anuales. Este sería la inversión del capital circular, digamos. Los territoriales y primitivos son capital fijo, nada más que uno es el capital fijo invertido sobre la tierra y el otro que no está mezclado con la tierra, ¿no? Bueno, y los anticipos anuales son la inversión en capital circulante. El capital circulante es aquella parte del capital que se invierte en un periodo y se usa totalmente en ese periodo. Por ejemplo, la semilla. ¿Sí? Por ejemplo, las materias primas. Por ejemplo, el combustible. ¿Sí? Entonces, porque esos son los alimentos que consumen los trabajadores. Eso también es capital circular. ¿Sí? Bueno, los anticipos primitivos, o sea, la inversión en capital fijo primitivo, como lo llaman ellos, Y los anuales, digamos, son hechas por la clase productiva. La única que hace anticipos, que no sea la clase propietaria, que lo hace solamente para poner en producción. Bueno, entonces tenemos el concepto de producto neto, tenemos los tres problemas que genera el hecho de acuñar el concepto, ¿no? De construir este concepto de producto neto, tenemos cómo ese concepto sirve ahora para clasificar a las clases que integran la población, y además tenemos estos anticipos que se nos dice qué clase hace qué inversión, qué parte de la inversión. Como ven, no se trata de conceptos aislados. En el caso del mercantilismo, se habían acuñado conceptos, pero estos conceptos no llegaban a articularse entre ellos de forma coherente, formando un cuerpo. Acá sí, acá ya aparece un cuerpo. Este está relacionado con esto y este está relacionado con esto. Como un todo, el objeto de estudio es la economía como un todo. Estos conceptos, cada uno se define en sí mismo, pero forman un conjunto coherente. ¿Sí? Si ustedes quieren que lo compare con una orquesta, digamos, es una cosa del diablo del paraíso, ¿sí? De la tuba toque la cumbia de Chile. Está tocando ahí en la puerta. Esta de la chica bomba. La verdad, están armando una fiesta. Pero ¿qué máquina? Por eso empezamos con los fisiócratas, que son los primeros que hacen que presentan el cuerpo. Eso es lo que hacen. Entonces, les digo primero así, de una vez, ¿no? ¿Cómo responden a estos tres problemas, ¿no? El origen, la apropiación o teoría de la distribución, y la medición o teoría del valor, ¿no? Van a ver qué fácil que lo resuelvan, porque en realidad la respuesta es una. El producto neto tiene su origen en la fertilidad del suelo. Producto neto, según los fisiócratas, se origina en la fertilidad del suelo. Si se origina en la fertilidad del suelo, entonces, ¿quién se lo apropia? El propietario de aquello en lo que reside esa fertilidad, esa capacidad, es decir, el propietario de la tierra. Lo que se hace es hacer una diferencia entre dos cantidades físicas. A ver, siembro una bolsa, tengo una bolsa acá. ¿Ven la bolsa? Es una bolsa de semilla de trigo. Bueno, siempre está esta bolsa de semilla de trigo. ¿Y qué cosecha? Cinco bolsas de semilla de trigo. Entonces, cinco bolsas menos una bolsa, el producto de esto son cuatro bolsas. ¿Sí? Pero lo que se hace después es tomar esto y multiplicarlo por el precio de mercado. Sí, pongamos que sea 10, quiere decir que el producto neto son 40 pesos. Es decir, en realidad lo miden utilizando para ello los precios del mercado. Pero ahí no hay ninguna teoría del valor. Una teoría del valor consiste en explicar lo que es precio. O sea, no quedarse con que el precio del mercado está determinado por la demanda y la oferta. Pero eso no lo hace. No lo hace. Ah. No lo hace. Queda un corto. No lo hace tampoco. O sea que no explica la teoría. Explica la circulación nomás, pero no el precio del pero valor. Pero no el precio. No hay una teoría del valor. No hay una teoría. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cada uno de estos temas por su lado, ¿no? Primero el origen, después la protección, los antecedentes, y finalmente vamos a ver la cuestión de las películas. En realidad, es parte, digamos, la conclusión a la que van a llegar es que la clase productiva es la clase de los agricultores, para los detalles capitalistas, ¿no? La clase de los fermientes. Y por lo tanto, la agricultura es la única rama productiva. La única rama productiva. Y el trabajo productivo, entendiendo por productivo la capacidad de generar producto neto, es únicamente el trabajo agrícola. ¿Se acuerdan que les dije que para los mercantilistas el trabajo productivo era aquel que incrementaba el superávit de la balanza comercial? Ahora cambia. Ahora, el trabajo productivo es el trabajo agrícola. Pero no porque el trabajo agrícola tenga alguna diferencia sustantiva con el trabajo industrial. No, los dos son trabajo. Trabajo, esfuerzo, físico, ¿no? Solo que el trabajo agrícola tiene la posibilidad de aprovechar la fuente, el producto neto, que es la fertilidad del suelo. Entonces, no es que ellos tienen alguna idea privilegiada, que sí la tienen, ¿no? El aspecto de la agricultura, o porque ven a la agricultura como la única rama productiva, que piensan entonces que el origen del excedente está en la fertilidad del suelo. No, exactamente al revés. Es porque ellos piensan que el origen del producto neto está en la fertilidad del suelo, que arriban a la conclusión de que el trabajo productivo, el único trabajo productivo, es el trabajo agrícola. La idea sería más o menos así. El orden natural se expresa como una fuerza natural, una de las características del orden natural físico, digamos, ¿no? Una fuerza natural que aparece como una cierta potencialidad, una cierta capacidad de incrementar la riqueza natural, algo que va a estar siempre, y que es, digamos, de origen divino, forma parte, es una fuerza que está como la ley de la gravedad, también, digamos, la fertilidad del suelo, la capacidad de la ciudad de la comida, ¿no? Es una fuerza natural. ¿Puede repetir, por favor, fuerza natural que incrementa? Que incrementa la riqueza material. ¿Sí? Digamos, es una ley física, ya les digo, como la ley de la gravedad, o la ley de la acción y reacción de los cuerpos, ¿no? Yo abro la puerta, digamos, ¿no? Se genera ante mi acción una reacción de la misma fuerza y en sentido contrario. Bueno, esto también, ¿no? Digamos, porque el suelo en definitiva, ¿qué es? Es un proceso, un curso que existe en la naturaleza por el cual la roca se meteoriza, se combina con sustancias orgánicas e inorgánicas y se produce esto que conocemos como humus, suelo, ¿no? En el cual la capacidad germinativa de una semilla se puede desarrollar. Bueno, la fotosíntesis también es un... ¿Por qué, digamos, plantean? Algunos han dicho, lo que sucede es que acá están confundiendo, digamos, lo que es más cosas valiosas, por ejemplo, una bolsa de trigo, no sé, cinco bolsas de trigo, ¿no? Más cosas, digamos, útiles. Vamos a ponerlo en eso. Más cosas útiles con más valor. No es lo mismo, por eso lo confundo. Lo que pasa es que es cierto, en realidad, nadie lo argumenta en esa serie, me dice, discúlpenme. La única actividad en la que yo puedo poner cosas de un cierto tipo y obtener más cantidad de cosas del mismo tipo. El ejemplo de la semilla de trigo, a diferencia de transformar el producto. En cambio, en el artesanado se cambia de forma, pero no hay más cosas. Se cambia el valor. Ellos están hablando en términos de cosas útiles. Justamente el problema, según algunos, estaría ahí, que están confundiendo cosas útiles con valor económico. Entonces, a ver, el agricultor siembra una bolsa y cosecha 5. En cambio el molinero, cuando las muele a las 5 bolsas, no tiene más. Tiene ahora las semillas molidas, ¿no es cierto? Pero siguen siendo las mismas 5 bolsas. ¿Está? Cambió la forma del producto. Cambió la forma del producto, pero sigue siendo la misma cantidad de producto. Ese es el razonamiento que yo creo. ¿Sí? Otros dicen, no, mira, ¿sabe qué pasa? No se olviden que esta que Nere vivía en Versalles. Esto es una visión de la Francia del antiguo régimen, digamos, desde la ventana de Versalles. ¿Sí? Y desde Versalles, ¿qué se ve? Se ve que los agricultores representan una fuente de ingresos para la nobleza y para el clero, ¿cierto? Arrendamiento, impuestos, diezmos, ¿sí? En cambio, los artesanos, los manufactureros, qué sé yo, son una fuente de gasto, porque ahí es donde compran, ¿qué? Los perfumes, los muebles, las ropas de seda, eso, todo para, ¿no?, las bebidas, ¿no?, todo para las fiestitas de ahí en Versalles, ¿no? Otros dicen, no, lo que pasa es que los pisos se están haciendo eco de algo que en realidad tiene que ver con una idea que estaba instalada en esa época y mucho antes también. Que excedente, el producto neto, no apareció ahí en Francia del antiguo reino. En realidad, la humanidad, economía humana, viene generando producto neto desde la época del neolítico. ¿No? Exactamente, acuñaron el concepto, ¿no? Desde la época del neolítico, ¿no? Entonces, la primera forma que tomó el producto neto, el excedente, es la forma de un producto, de un mayor producto agrícola. Y más producto agrícola, es posible que se haya presentado ante los ojos de los hombres como algo natural. En cambio, más productos industriales es visualizado como más tecnología, más edificios, ¿no? Es como un desarrollo de otro tipo. ya como algo no natural sino humano. En realidad los dos son resultados de la actividad humana, pero esta imagen, ¿no?, de que el producto, el mayor producto agrícola, aparece como algo natural, digamos, tiene que haber jugado. En realidad, fíjate que la consecuencia principal de esto que están diciendo es que van a poder utilizarlo, así como lo han acuñado, van a poder utilizarlo para un proceso de transformación de la Francia de su tiempo. Esto es lo que ellos están diciendo, bueno, acá hay un orden natural y vamos a ver, ¿no?, el derecho positivo para que se adecue, para que sea la mera declaración, ¿no? Es decir, la idea de un óptimo y de modificar, transformar, ¿sí?, la situación existente para que se acerque a ese óptimo, digamos, implica que ellos están haciendo propuestas de reforma económica, de reforma financiera, económica, ¿no? Y entonces, está claro que no podían esperar que la base de su social, de su propuesta de reforma, proviniera de los artesanos, que estaban muy supeditados a la nobleza. Es más lógico que lo esperaran, que ese cambio proviniera de ese sector minoritario, pero de ese sector de los fermientes, que era el que, digamos, era como decíamos, estos son los únicos que están produciendo diferencias. De hecho, la idea básica de ellos es que todos los agricultores lleguen a ser fermientes y que todo el territorio francés sea cultivado por ese tipo de agricultores. Entonces, un concepto de excedencia que les permita ir, digamos, que sea independiente del intercambio, ¿no?, que se lo pueda determinar independientemente del intercambio, que llegue a la esfera de la producción, es para ellos un elemento fundamental, ¿no? Entonces, lo fundamental es que lo ven a este producto neto como asociado a una actividad que utiliza una cierta cantidad de objetos útiles y puede obtener una cantidad mayor de esos mismos objetos útiles. Y además que pueden asociarlo a la clase que ellos consideran como la que tiene mayor capacidad de protagonizar un proceso de reforma económica en la Francia del futuro. Ahora bien, y acá viene algo que les pido que les presten particular atención, por favor. Esto es central, yo les diría, sacando el cuadro económico, ¿no?, esto que les voy a decir ahora sería algo central, el gran aporte geográfico, ya mucho más allá de eso, yo diría, en toda la historia del pensamiento. Es cierto que la idea fisiocrática de que el origen del producto neto está en la fertilidad del suelo rápidamente va a ser desechada. Digamos, ya cuando lleguemos aquí, que está ahí nomás, ¿no?, van a ver ustedes ahí que justamente el cambio del concepto mismo de productividad, digamos, del origen del producto. Sin embargo, los fisiócratas acaban de producir una ruptura teórica con todo el pasado, un cambio teórico revolucionario. ¿Por qué? Porque hasta que ellos plantearon esto, cierto que estaba también en Castellón, pero bueno, lo que más se difundió fue la teoría. Bueno, que ellos plantean, ¿no? La idea del excedente, es decir, de un residuo, de una diferencia, de un plus, ¿no? Aparecía, como aparecían los mercantilistas, pura y exclusivamente en la esfera del intercambio. Los mercantilistas no tuvieron concepto de producto, pero las ideas cercanas a la idea de producto neto o excedente siempre eran vender barato, comprar barato, vender caro. Comprar barato, vender caro. Comprar mucho, vender mucho, ¿no? Ahí aparece la idea de cercana, digamos, la idea de excedente en los mercantiles, en la esfera del intercambio. En cambio, los fisiólogos, al ponernos en la fertilidad del suelo, están poniendo el origen del excedente en la esfera de la producción. Los mercantilistas en la esfera del intercambio. Los fisiócratas en la esfera de la producción. Y de aquí en más, respecto del concepto de producto neto o excedente, hay solo dos posibilidades. Si se acepta el concepto, poner su origen en la esfera de la producción. Smith cambia su idea acerca del origen del producto neto, pero sigue estando en la esfera de la producción. Y lo mismo va a pasar con Descartes o con Marx. Y si no, la otra posibilidad es negarlo al pensar. Es decir, no existe excedente de producción. Que es lo que van a hacer los neoclásicos. También, Keynes, que en eso no se ve. Como ven, lo que están haciendo los fisiócratas es planteando algo que es una divisoria de aguas en la historia del pensamiento económico. Bueno, se lo apropia la clase propietaria. En realidad, la idea de quién se apropia el producto neto en los textos democráticos, cuando uno lee, parece un poco mal, ¿no? Hay momentos en los cuales ellos dicen que, como la clase propietaria es la que hace los anticipos territoriales, entonces le corresponde el producto neto. Otras veces dicen, no, el producto neto le corresponde a la clase propietaria para que haga los anticipos territoriales. Esto significa dos cosas. En primer lugar, están diciendo que el producto neto, todo él se resuelve en renta territorial, renta del suelo. ¿Sí? Todo el producto neto toma la forma de renta del suelo, la propia. La clase propietaria, el ingreso en la clase propietaria es renta del suelo. Pero si ellos dicen que, o porque los anexos, o porque van a ser los anticipos territoriales, el producto neto le correspondería a la clase propietaria, entraría en contradicción. ¿Por qué? Y porque entonces quiere decir que el producto neto no se origina únicamente en la fertilidad del suelo, también se origina en esta inversión de capital. ¿Sí? Y en realidad no, ellos dicen que se genera únicamente en la fertilidad del suelo. Quiere decir que ahí hay una cierta contradicción. Pero hay un segundo aspecto de la contradicción. Porque si efectivamente fuera así, que el producto neto se genera en la fertilidad del suelo y en esta parte de la inversión de capital, en los tipos territoriales, ¿no? Quiere decir que tendría que haber una ganancia por este capital invertido acá. Quiere decir que el producto neto no se resolvería solo en renta, sino también en ganancia. Y en realidad ellos no, la ganancia del capital no aparece. Por supuesto que ellos saben que la clase productiva, o sea, los fermiers, que son los capitalistas, ¿no? Los únicos capitalistas para ellos, o los fisiócratas, que son estos fermiers, ¿no? Ellos saben que estos fermiers, no sé, tienen caballos, arados, instalaciones, tienen semillas, les pagan los obreros, todo, ¿no? O sea, que hacen los tipos primitivos, invierten capital, ¿sí? ¿Para los fisiócratas el excedente y el, la ganancia es lo mismo? No. La renta del suelo y el excedente es lo mismo. La ganancia no existe. No existe para ellos. No existe. Digamos, los capitalistas tienen un ingreso. Perciben la remuneración. ¿Cierto? Sin embargo, para los fisiócratas, la remuneración que reciben los planeas, es decir, capitalistas agrarios, es una remuneración por la gestión capitalista de sus unidades productivas. O sea, es una remuneración por un cierto tipo de trabajo. Es cierto que no es trabajo físico, no es jugarla, digamos, ¿no? Arando, sembrando, ¿no? Pero es trabajo, es una remuneración por trabajo. Sería como decir que los fisiócratas piensan que la remuneración de los capitalistas es un salario mejor. Mejor que el del obrero, obvio. Pero se lo mide en relación al trabajo. Trabajo de gestión, pero trabajo. Ahora, ¿qué ganan los fisiócratas con esto de que todo el producto neto se resuelve pura y exclusivamente en renta del suelo? Sí. Ellos lo que quieren es que todos esos impuestos, gran variedad de impuestos y cargos, que recaían sobre los agricultores, que después todos ellos piensan que la agricultura es la única que puede generar producto neto, ¿no? Todos esos impuestos sean sustituidos por un impuesto único sobre el producto neto. Entonces, si el producto neto se resuelve únicamente en renta, digamos, entonces los impuestos los pagarían pura y exclusivamente la clase propietaria, y no, digamos, la clase productiva, la clase de los agricultores también, quedaría liberada de pagar impuestos. Esta propuesta, hoy estamos en medio de un conflicto por no es exactamente un impuesto, se discute ahora, porque no es, ¿eh? Un derecho de exportación. Supongan ustedes que se dijeron, vamos a sustituir el mismo combustible, todo eso, lo vamos a sustituir por un impuesto al patrimonio y a las ganancias. La mayor ganancia, la mayor patrimonio. ¿Qué pasa? Se armaría la San Quintín, ¿cierto? Y por la televisión haría que están destrozando el país. Bueno, en esa época, los únicos que no pagaban impuestos era la nobleza y el clero. No pagaban, ¿entiendes? No pagaban impuestos. Tenían una serie de privilegios. Solo podían ser juzgados por sus padres, lo único que podían tener cargo militares, o los tratos, ¿sí? Bueno, entonces estos ñacos vienen, a los problemas que terminan acá. Bueno, estos fisiócratas vienen y dicen que ellos proponen que se sustituyan todos los impuestos por un impuesto único sobre la renta. Entonces, la única forma para que no paguen impuestos los agricultores es decir que en realidad todo el producto de esto se resuelve en renta del suelo. Que esa, y que es apropiada por la clase propietaria, única y exclusivamente porque es propietaria de la tierra. es decir, de aquellos que tienen la capacidad de generar su planeta. ¿Dónde surgió el producto neto? De la perspectiva del sur únicamente. Ah, bueno, entonces los únicos que lo perciben son los propietarios de esas capacidades. ¿Qué lugar queda el campesino que ahora? ¿Eh? En todo esto, el campesino que ahora la tierra. En el orden. Ah, los obreros de la familia. Forman parte de la clase productiva. Ellos no hacen distinción, ¿no? Entre el capitalista y sus obreros. Ah, eso no, para que estamos en el punto. La clase productiva incluye tanto al capitalista, al fermier, como a sus obreros. Salario. Él, de hecho, los obreros reciben su salario. Y lo que es un salario mejor. Bueno, de todas maneras, ellos tampoco son tan gente, ¿no? Sí, ahora, la nobleza del imperio le dice, pero no se preocupe, escúchenme. Cobrar el impuesto sobre el producto neto. Quiere decir que el rey le cobra a los nobles el impuesto sobre la renta del sueldo, ¿sí? Bueno, entonces, queda en la misma clase. Queda en la misma, digamos, el rey, la nobleza y el cielo, ambos integran la clase propietaria. Entonces no se preocupen. Es más, en realidad, al hacer así, se va a ir incrementando tanto el producto neto que se va a ver más que compensado. Se va a ir mucho más lo que va a aumentar la renta que van a percibir que el impuesto que tengo que pagar. ¿No? Aumentan así. Y además, no se preocupen. El impuesto no lo paga nadie, ¿por qué? Eso, no lo paga nadie, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. El precio de la tierra no es otra cosa que todas las rentas futuras capitalizadas. A ver, cuando yo compro un campo y pago 100.000 pesos por ese campo, en realidad, son todas las rentas que yo podría obtener año tras año, pongamos 10.000, ¿no? Capitalizadas a la tasa de interés vigente, eso resulta bien. Supongamos, quiere decir que yo estoy diciendo ahí que la tasa de interés es el 10%. El 10% de 100.000 es 10.000, ¿sí? Bueno, eso quiere decir entonces que ese campo da una renta anual de 10.000. Cuando yo voy y pago 100.000, a la tasa del 10%, quiere decir que son todas las rentas futuras capitalizadas. Supongamos que se cobrara un impuesto del 20% sobre esas 10.000. En realidad, ¿qué percibiría? 8.000. Entonces no pagaría 100.000 por la tierra, pagaría 80.000. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, no se preocupe. Bueno, muy bien. Dicho esto, tiene que presentar, bueno, mucho orden natural, el orden natural de aquí y el orden natural de aquí. A ver, tráigame una foto del orden natural. Quiero conocerlo. Bueno, el tablero económico, el cuadro económico, es esto. No es la Francia que realmente existía en su momento. Por mucho que ellos utilicen los datos, digamos, el volumen de la población, el valor de la producción que existía en ese momento. Ellos lo que ponen en el tablón es una situación que existe cuando ya el orden natural se ha realizado plenamente. Por ejemplo, en el orden natural no hay anticipos territoriales. ¿Por qué? Porque la idea de los misiones, el orden natural existe cuando todo el territorio se ha puesto en cultivo, pero por parte de fermieres, ya no hay más a cocina ni, ni a parcelas ni talleres ni nada. Todos los agricultores son fermieres en el orden natural, ¿no? Y todos estos fermieres han puesto en producción todo el territorio, lo cual quiere decir que ya no hay que hacer más asesinatos territoriales. Quiere decir además que el producto neto ya alcanzó su máximo, digamos, para ellos el producto neto aumenta hasta que alcanza un máximo, y de ahí en más se reproduce siempre a la misma etapa máxima, salvo que no cumplan con el orden natural. ¿Qué más? Como hay que tratar de que el producto neto sea el máximo posible, hay que tratar de que el precio de los productos agrícolas sea el máximo posible. Por lo tanto, hay que liberalizar las exportaciones de grano. Es decir, aumentar la demanda, ¿no? La curva de demanda se corre a la derecha y aumenta el precio, ¿no? Por supuesto, además del consumo interno está la exportación y aumenta el precio. Ellos lo llamaban a eso, lo llamaban bon prix, buen precio, ¿no? Frente al argumento de que ese incremento en el precio del trigo iba a perjudicar a los obreros, el salario de los obreros se determina, es una variable exógena, se determina por aquello que biológica y culturalmente se necesita para que un obrero pueda. Supongamos que necesita 100 toneladas de trigo por año, una pavada, por ejemplo, tómenlo como una simplificación, ¿no? Bueno, en realidad el salario va a ser siempre el dinero, termina nominal, suficiente para comprar esa cosa. Además, los insumos, digamos, es decir, aquello que proviene del artesanado y de la manufactura, tiene que ser lo más barato posible. Como había gremios, monopolios, que provenían todavía del feudalismo, de la época mercantil, sobre todo del mercantilismo, ¿no? Porque de la época colbertiana todavía venían grandes monopolios. Entonces, eso entorpece la posibilidad de que la libre competencia entre las diferentes industrias abarate los productos industriales. Entonces hay que liberalizar esto y también permitir el libre movimiento de cosas y de personas entre las diferentes regiones del país, ¿no? Y además hay que sustituir todos los impuestos por un impuesto único sobre productos. Y cuando se cumplen todos esos requisitos, se está en el orden, ¿no? Entonces, el que ustedes tienen en el texto, digamos, es un esquema de este tipo. Tenemos la clase propietaria, ¿no? La clase productiva y la clase externa, ¿sí? Entonces, claro, las transacciones son durante todo el año, son de muy diversos tipos. Entonces hay que encontrar algo que permita otorgarle coherencia. Ellos, digamos, es como si visualizase a la economía como un circuito. Como un círculo, un circuito. Y el tamaño de ese circuito está dado por el tamaño del producto neto. Cuanto más grande el producto neto, más grande es el circuito. Es lo que nosotros llamamos actualmente flujo circular. Si alguno ha visto alguna vez en el manual de economía, van a ver que en la primera página aparece el flujo circular de la... Bueno, eso viene de la época de la... Bueno, entonces, en realidad el esquema de ellos no es así como es. En realidad es una tabla con tres columnas, una para cada clase, y van poniendo los ítems en cantidad y van haciendo flechas que van como en zigzag. Pero eso es lo que citado, y acá hermano da transacción. Hay transacciones todo el año, repito. Pero acá vamos a suponer que todas las transacciones, toda la circulación del producto en esas clases, se hace en un momento del año. Digamos, esta clase está en una cierta situación. Digamos, la clase propietaria no tiene nada. Lo único que tiene con eso de sobra, digamos, son los derechos de propiedad que le permiten apropiarse de la diferencia. La diferencia va a ser igual a 2 pesos. ¿Sí? Tampoco las monedas de pesos. No sé. Bueno, la clase productiva tiene 5 pesos, pero en cosas. ¿Sí? Tiene 3 pesos de alimento. Y 2 pesos en materia prima. O una letra por cada peso. Y además tienen 2 pesos, pesos, 2 pesos en dinero. Están acá, podrían estar cualquiera, ¿eh? Y esta clase tiene 2 pesos en bienes industriales. Entonces, ¿cómo es la cosa? El proceso este comienza cuando la clase productiva le paga a la clase propietaria, le paga la renta. En la realidad, por supuesto que existen arrendamientos, impuestos, bienes, ¿no? Pero acá vamos a suponer que existe solamente la nobleza como propietaria de la tierra y que eso se transforma en un pago por el uso de la tierra. ¿Sí? 2 pesos. Entonces van, no hace contadito, y quiere decir que fueron 2 pesos el dinero para aquí, ¿no? Bueno. Bueno, entonces esta clase con los 2 pesos en el bolsillo, ¿qué hace? Compra un peso viene a la clase productiva para comprar alimentos, va una línea punteada para acá y otra línea para acá. Esta fue línea punteada solamente. La línea de ejecutada, digamos, solamente. Porque acá hay la dinero y no había nada. Y por otro lado, va un peso para acá, ¿sí? Y va para allá un peso en bienes industriales. ¿Sí? O sea, el resultado es que esta clase se queda con un peso de alimentos y un peso de bienes industriales. ¿Sí? Digamos, alimentos, muebles, perfumes. Esta clase ahora, antes tenía 2 pesos en bienes industriales, ahora tiene uno solo, y 1 peso en dinero. Entonces con ese peso en dinero va para allá y viene qué, alimentos, un peso de alimentos. En principio los 2 pesos volvieron acá, ¿no es cierto? Habían ido a la clase propietaria, ahora volvieron acá. Pero esta clase necesita de arados, de cosas, ¿no? Que son bienes industriales, los que van para un peso y vuelve bienes industriales. ¿Sí? Digamos, esta clase vuelve a tener un peso. Digamos, ahora tiene 1 peso de alimento y 1 peso en dinero. Ahora, con ese peso en dinero, va para acá y viene, ¿qué? Viene materia prima. Y entonces, fíjense, el resultado final, ¿cuál es? Que ahora, la clase propietaria tiene alimentos y bienes industriales, por 2 pesos. Esta otra clase tiene alimentos y materias primas, por 2 pesos. Y esta otra tiene alimentos, y tiene materia prima y bienes inmuebles. Con estos 3 pesos va a volver a obtener otros 2 más de producto neto, que se van a convertir en 3 de alimento de nuevo y 2 de materia prima, más los 2 pesos que ya tenía, y va a reiniciar después. ¿Sí? En realidad, como les digo, el esquema es un poquito más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en realidad no son 5 pesos, los iniciales son 6, porque es 1 peso como el concepto de depreciación del capital anticipo primitivo, del capital fijo, ¿no? Solo que ellos no lo llaman depreciación, no, lo llaman interés de los anticipos primitivos, ¿no? Esto, si ustedes pueden ver acá, ¿sí?, por elemental que les parezca, piensen que es la primera vez que en una cosa que era una página, ¿sí?, en realidad eran 2 porque la otra iba a la presentación, ¿sí?, pero en una sola página estaba representado el funcionamiento, digamos, la circulación del producto neto entre las clases de la sociedad, que permitía visualizar el funcionamiento de la economía como un todo por primera vez en la historia. Es una verdadera hazaña de la historia. Por mucho de que hay una cantidad de digamos, tiene que darse requisitos, que ya dije algunos, ¿no? Otros pueden ser, por ejemplo, que la clase propietaria tiene que distribuir estos gastos por igual, porque esa es la, digamos, una proporción que asegure que el producto neto no va a disminuir, ¿no? O que no se tiene que formar fortunas pecuniarias. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que haber ninguna parte de este valor que salga, ¿no?, que salga del circuito, ¿no? Es decir, que se atesore. Lo cual quiere decir que ellos están pensando en el agente económico que ellos tienen en la cabeza, que es el capitalista. El capitalista no es, digamos, como el atesorador. El atesorador conserva su valor sacando el flujo circulatorio. En cambio, el capitalista incrementa su valor poniendo en el mismo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las contradicciones de esto? Esto lo podemos volver a ver si quieren. Empezamos con esto la vez que viene, ¿no? Se las menciono y las retomo la vez que viene. En primer lugar, hay un error histórico. Es cierto que liberalizando el comercio se podía incrementar el precio, pero lo que de hecho no sucedió es que toda la agricultura se convirtiera en agricultura también. En realidad, después de la Revolución Francesa, más bien el campesinado se incrementó. Así que ahí hay un error histórico. Pero antes que ese error histórico, el error histórico más importante es que ellos pensaron que el desarrollo del capitalismo iba a ser agrícola. Y lo pensaron a mediados del siglo XVIII. Cuando estábamos en la puerta de la Revolución. Pero hay además algunas contradicciones conceptuales. La primera es que es verdad que dicen en varias partes que estos anticipos territoriales juegan un papel en la generación del producto mundial. Con lo cual, digamos, quiere decir que el origen del producto mundial no se debe solo a la fertilidad del suelo, sino también al capital invertido sobre la tierra. Ahí hay una contradicción. Otra contradicción es que esto, digamos, ellos no pudieron desarrollar una teoría del valor. ¿Por qué? Porque hubiesen tenido que buscar alguna forma de sumar cosas heterogéneas. Y ellos, en realidad, pensaban que el producto neto excedente era poner cosas de un cierto tipo, objetos útiles de una clase, y obtener más cosas útiles de la misma clase. Pero no hay ninguna rama social, ni siquiera la agricultura. La agricultura no es una rama en la que yo pongo cosas de un mismo tipo en la misma proporción y obtengo las mismas cosas en la misma proporción. No. De hecho, ellos mismos, fíjense, los hacen comprar productos manufacturados. ¿No? Y si ellos hubiesen tenido que elaborar una teoría del valor, entonces la agricultura hubiera perdido el lugar privilegiado que tiene. Es más, en realidad, tendrían que haber hecho que el producto se divida en renta del suelo por un lado y ganancia de los capitalistas por el otro. A ver, ¿cómo es el valor? Claro, ¿vos cómo haces para sumar sillas más chompas? Bueno, podés sumar dos chompas y una silla y decir son tres que... ¿No? Vos tenés que multiplicar la silla por el precio, la chompa por el precio, y el resultado te va a dar 2 por 50, 100, más 1 por 100, 100, en total 200. Pero ahora entonces necesitas explicar por qué el precio de la chompa es 50 y el de la silla 100. Necesitas explicar los precios. La ausencia de una categoría de la ganancia como una categoría de ingresos distinta del salario es un déficit conceptual de la fisiocracia. ¿No sería que estaría dado por las clases que había en ese momento? Sí, pero igual es un déficit conceptual. Sí, no, vale. Digamos, ¿qué clase de capitalistas son estos, los también, que no participan en el excedente que se genera en sus propias actividades? Son unos capitalistas medio raros, unos capitalistas que se conforman con un salario de gerente. Yo no conozco ningún capitalista que se conforme con eso. Bueno, es un déficit conceptual. De hecho, Smith, a partir de acá, va a tomar el concepto de producto neto desde el principio, va a redefinir la productividad y va a cambiar todo lo que tiene. Bueno, léanlo, por favor, al proyecto. Sí, sí. Y lean en mí también, digamos. Pero, entonces, aquí, la vez que viene, empezamos aclarando puntos sobre el yo. ¿Sí? Bueno, y lo otro, la fisiocracia, ¿no? También es todo aquí fue, bueno, no, de aquella se le mandó las cosas. ¿Cómo se llama tu barrio, me dijiste? Yo no voy a hacer de la silla, no busco a cultura del centro.